Los niños. Las niñas. Los adolescentes. ¿Tenemos derecho? Tenemos derecho. Tengo derecho a ser libre y a hacer lo que me gusta. Tengo derecho a pintar. Tengo derecho a aprender, a estudiar y a jugar. Tengo derecho a elegir mi propio color y mi propia educación. Todos y todas tenemos derecho a ser nosotros mismos.